Hoy vamos a tratar un tema que está dirigido para los alumnos de noveno de educación básica. Vamos a hablar de los monomios. Los monomios son expresiones algebraicas formadas por un solo término. Los monomios tienen los siguientes elementos: coeficiente, variables, exponentes. El coeficiente es el número que se encuentra al inicio de la expresión. Puede ser un número entero o racional. Las variables son las letras y los exponentes son los números pequeños que están en la parte superior derecha. Ejemplo 5x elevado al cubo. 5 es el coeficiente, x la variable y 3 es el exponente. El grado de un monomio se lo obtiene si se suman los exponentes. Dos monomios son semejantes y tienen la misma parte literal con sus respectivos exponentes. Ejemplo, 2x elevado al cuadrado es semejante con 4x al cuadrado. Para realizar las operaciones de suma y resta de monomios, es importante recordar que los monomios tienen que ser semejantes. Si yo sumo dos monomios que son semejantes, el resultado se obtiene sumando o restando los coeficientes y conservando la parte literal con sus respectivos exponentes. Ejemplo, 5x más 8x es igual. 5 más 8 nos da 13. Y conservo la misma parte literal que es la letra x. El resultado sería 13x. Para finalizar, vamos a hacer un resumen. Recordemos, los monomios tienen coeficiente, variable, exponente. El grado de un monomio se obtiene si se suman los exponentes. Para sumar o restar monomios, se suman o se restan los coeficientes y se conservan la misma parte literal con su respectivo exponente.